I Ain't Missing You, una canción de John Waite, con la cual comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche. Un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Lo que sucedió en una fecha como esta, ya llevamos 6 minutos 13 segundos del nuevo día. Hoy es jueves 3 de agosto del año 2023. ¿Qué sucedió un 3 de agosto en la historia? Pues les contamos ya. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón sale del puerto de Palos de la Frontera en España. 1904, en el Tíbet, una expedición británica alcanza la ciudad de Lhasa, que el Dalai Lama acababa de abandonar. Año 1906, en Pekín, Inglaterra y China suscriben un tratado por el que ambos países se comprometen a respetar la independencia del Tíbet. 3 de agosto de 1907, en Barcelona se expide la matrícula número 1 de automóviles para un coche de la empresa barcelonesa Hispano-Suiza. 3 de agosto de 1919, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en el marco del apartheid que durará hasta 1965 en ese país, terminan los disturbios raciales de Chicago que habían comenzado una semana antes. Deja un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos de piel blanca. 3 de agosto de 1940 nace Martin Sheen, actor estadounidense. 3 de agosto de 1943 nace Elio Roca, cantautor argentino, quien falleció en 2021. En 1944 nace Nino Bravo, cantante español, quien falleció en 1973. En 1952 nace Osvaldo Ardiles, futbolista argentino. El 3 de agosto de 1980 se clausuran los Juegos Olímpicos de Moscú. 3 de agosto del año 2000, la Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra la compañía de Bill Gates, Microsoft, por prácticas monopolísticas. 3 de agosto de 2005, la empresa alemana Adidas compra la empresa estadounidense Reebok por 3.100 millones de euros. 3 de agosto de 2006, en los Estados Unidos, es lanzado al mercado Threads on Fire, como la traducción sería como trastes en fuego, videojuego musical de código libre. Y finalmente, el 3 de agosto de 2019, Colombia se llevó el título como campeón mundial de rugby subacuático en el Champions Cup en Alemania. Hechos sucedidos un 3 de agosto en la historia, se los reseñamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con la vocalista Paula Cole, I Don't Wanna Wait. So open up your morning light, say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, and see the peace in every eye. Telephone ring.

Sunday Morning, canción incluida en el álbum Songs About Jane del año 2002 con Maroon 5. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Blackbird singing in the dead of night. En esta fecha, 3 de agosto de 1963. The Beatles tocan por última vez en The Covered Club. Only waiting for this moment to arise. Donde hicieron numerosas presentaciones en su ciudad natal de Liverpool. Durante su última presentación, un corte de energía silenció sus instrumentos y sumió a la caverna en una oscuridad temporal. John Lennon y Paul McCartney interpretaron una versión acústica de When I'm 64, una canción que no lanzarían hasta 1967, mientras esperaban que volviera la electricidad. The Beatles, cuya tarifa por su primera actuación en The Cavern Club había sido de 5 libras esterlinas, recibieron una tarifa de 300 libras esterlinas por esta última actuación. Se multiplicó, pero por muchos números más, su salario. La primera presentación, 5 libras esterlinas. La última presentación, que fue en una fecha como esta, 3 de agosto del 63, recibieron 300 libras esterlinas. Vamos con esa canción que les tocó interpretar en acústico y sin energía. When I'm 64, en Estrellas de Medianoche, The Beatles. Canción que escribió Paul McCartney cuando tenga 64 años. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scream, and say, grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Or will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. estrellas de medianoche. Una balada siglo XXI. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought. Happy Ending, la canción del año 2004 de la canadiense Avril Lavigne, incluida en su álbum Under My Skin. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Momento, pero les vamos a contar qué fue lo que pasó en una fecha como esta. Por supuesto que así va a ser. Bueno. Resulta que hoy, 3 de agosto del año 1987, hoy es 3 de agosto, pero en el año 1987, Es decir, hace 36 años. Def Leppard estrena su cuarto álbum, Hysteria, que se convirtió en su álbum más exitoso hasta la fecha, logrando vender más de 20 millones de copias. El título del álbum fue ideado por el baterista Rick Allen en relación con sus experiencias durante el momento de su accidente automovilístico y la cobertura mediática mundial que siguió al hecho. Esto sucedió en la tarde del 31 de diciembre de 1984, cuando Rick Allen estuvo involucrado en un accidente automovilístico con su entonces novia Miriam Berendsen en la carretera A57 a unas pocas millas del oeste de Sheffield en Inglaterra. Un automóvil que iba adelante redujo deliberadamente la velocidad para que Allen lo alcanzara. Luego aceleró cuando trató de pasarlo. Esto continuó durante unas pocas millas hasta que, frustrado, Rick Allen aceleró para finalmente pasar, pero perdió el control del Corvette C4 que golpeó un muro de piedra. Su brazo izquierdo se enredó en el cinturón de seguridad y se cortó, permaneciendo en el automóvil mientras Rick Allen salía disparado fuera del automóvil. Inicialmente los médicos volvieron a unir el brazo, pero luego fue amputado debido a una infección. Esa fue la historia del accidente de Rick Allen. Finalmente, Rick Allen nunca dejó de estar en la agrupación Def Leppard. Se afianzó cada vez más. El accidente fue el 31 de diciembre del 84 y el 3 de agosto de 1987 lanzaron su álbum Hysteria, que tiene ese título precisamente por esos hechos acontecidos con ocasión del accidente de Rick Allen. El baterista de la agrupación Def Leppard. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con la canción que le da título entonces a ese álbum, a ese exitosísimo álbum de Def Leppard, que se estrenó hoy hace 36 años, el 3 de agosto de 1987. Hysteria, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Drumbeat strains of the night remain, and the

Then we ring the freedom bell for peace of mind. Una canción del año 1990 con Scorpions de Alemania, de su álbum Crazy World, Wind of Change. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 3 de agosto del año 1926, nace el cantante Tony Bennett en Astoria, Nueva York. Eso es en Queens. En 1955, Tony Bennett alcanzó el primer lugar en Inglaterra con la canción Stranger in Paradise. En 1998, Tony hizo una aparición exitosa en el último día del festival de Glastonbury, celebrado en Worthy Farm en el sudeste de Inglaterra. Allí se presentó empapado de barro, aunque iba vestido con un traje y una corbata impecables. Su set de canciones consistió en temas sobre el clima. Tony Bennett y Amy Winehouse grabaron a dúo la canción Body and Soul en marzo de 2011. La última grabación realizada por Winehouse antes de su muerte el 23 de julio de 2011 a los 27 años. Es decir, 3 meses después de haber grabado con Tony Bennett la canción Body and Soul, falleció Amy Winehouse. Cuando la canción se ubicó en el listado Hot 100 de Billboard, Bennett, con 85 años, se convirtió en el artista vivo de mayor edad en figurar en el Hot 100. Tony Bennett murió en su casa en la ciudad de Nueva York el pasado 21 de julio de 2023, solo 2 semanas antes de cumplir los 97 años. Los estaría cumpliendo, obviamente, hoy, 3 de agosto de 2023. Luego de 7 años de la enfermedad de Alzheimer, falleció Tony Bennett. En 2006 grabó el álbum Duetos, donde invitó a Barbara Streisand, Paul McCartney, Elton John, Billy Joel, Stevie Wonder, Bono y al colombiano Juanes, con quien grabó la canción The Shadow of Your Smile. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Vamos con esa canción que grabó Tony Bennett con nuestro representante Juanes. En ese álbum Duetos o Duets, The Shadow of Your Smile, en Estrellas de Medianoche. The shadow of your smile when you are gone

7.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Otra hora más de Estrellas de Medianoche, que comenzamos con los noruegos. Ajá, canción de los 80, un pop de los 80, Take On Me. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Después de esa canción de los 80, continuamos con un pop de los 90. Corresponde a George Michael, Fast Love. Estrellas de Medianoche. Todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana.